Muy buenos días, Javier, y gracias por atender nuestro llamado. En primer lugar, en este informe que hace ayuda a la Iglesia necesitada y que es un modo de año tras año ver cómo evoluciona la cuestión tan fundamental de la libertad religiosa, ¿qué tendríamos que decir de la llamada primavera árabe que se puso como algo muy optimista en un primer lugar? Sí, fue un término bastante eufemístico, donde yo creo que vacunaron un poco los periodistas occidentales pensando en que de verdad iba a haber una mayor democratización, una mayor libertad y que acabaría con determinados regímenes autoritarios en estos países. Quizás se pensó además que es muy fácil plantar la democracia cuando la verdad es que esto es una cuestión normalmente de muchos años y requiere toda una cultura y requiere todo un avance. En este sentido, en cuanto a la libertad religiosa, se esperaba pues que regímenes donde el islamismo pues ya estaba imperante, pero que había un cierto, vamos a decir, un cierto respeto a las diferentes religiones, pues incluso mejorase y que estuviera todo pues conforme a un régimen democrático. Desgraciadamente, lo que hemos visto es que los indicios que nos dan, tanto en Egipto como en Túnez como en Libia, pues es algo de lo que se ha comentado. La Sharia se implantaría con todo su rigor en Libia, es una de las primeras declaraciones que hizo el régimen nuevo. En Egipto, tanto la nueva constitución como los componentes del nuevo gobierno y del nuevo parlamento pues han dejado de lado a la minoría cristiana, y esto supone pues que al final hay mucho miedo. Y en Egipto, por ejemplo, hay un movimiento muy grande de los pobres del país que la situación va a empeorar notablemente para ellos en cuanto a libertad religiosa. Entonces, todos estos indicios nos hacen ver que la situación, lejos de mejorar respecto de un régimen autoritario como tenían antes en cada uno de ellos, pues desgraciadamente no va a ser así, y ojalá nos equivoquemos, pero nos da a entender que no va a ser así exactamente. Otro ataque a la libertad religiosa viene de Occidente y de las ideologías laicistas que están relacionadas con los derechos humanos llamados de tercera y cuarta generación de la ONU, que parece ser que se olvidan de los derechos primigenios que se aprobaron en esa declaración de los derechos humanos de la ONU, como es la libertad religiosa. ¿Cómo está en Occidente, o cómo evoluciona en Occidente la cuestión de la libertad religiosa? El análisis del cardenal Lerdo, que es el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, en el pasado Sínodo de los Obispos, parece que comenta que hay un deterioro, ¿no? Y el análisis que hacen desde Ayuda a la Iglesia Necesitada me parece que es bastante parecido. Por un lado, hay un dato positivo, y el dato positivo es la mejor percepción y la mejor sensibilización que hay por parte de países occidentales respecto de la situación de acoso y de falta de libertad religiosa en muchos países, especialmente a los cristianos. Este es un hecho positivo, hay una mayor concienciación tanto informativa, que los medios de comunicación son mucho más conscientes de esta realidad, y también de los políticos. En el Parlamento Europeo ha habido declaraciones reconociendo la falta de libertad religiosa y el acoso a los cristianos en muchos países. Ha habido intentos importantes en el Parlamento Europeo de constatar este hecho. Entonces, todo esto es positivo. ¿Negativo? Pues negativo ciertamente es que nuestros propios países, si llegara a los niveles de violación sistemática de la libertad religiosa que tienen en otros muchos países del mundo, se están produciendo, pues eso, a través de la secularización de un laicismo excluyente del hecho religioso, se están produciendo hechos no graves, pero sí hechos preocupantes, hechos en los cuales pues la mofa, el insulto, la burla, la degradación del hecho religioso se está llevando, se está consintiendo bajo capas de la libertad de expresión, y luego, por supuesto, a nivel legislativo en determinados países, ¿no? Que la legislación también está incluyendo pues hechos manifiestamente contra la religión. Pero vamos, sobre todo nos preocupa este laicismo que cada vez es más agresivo, por ejemplo, en muchos países de Europa, ciertamente en España, con manifestaciones muy concretas que de alguna forma yo creo que los gobiernos tendrían que cortar de raíz. ¿Y en Hispanoamérica y en Argentina cómo está la situación? Aquí vemos el Encuentro Nacional de Mujeres cada año, que siempre ahí concluye con una agresión a la catedral de la ciudad que es sede, y esto nos preocupa bastante. Sí, yo creo que en Argentina pasa lo que pasa en España, que tenemos la sangre bastante caliente, ¿no? Desgraciadamente se producen hechos concretos, hay gente que confunde lo religioso con no tener ningún criterio. Cree que está escrito, una cosa es expresar opciones, otra es agredir físicamente o hacer actos violentos contra los que expresan otra religión o los que quieren opinar siendo una religión en el plano social o en el plano político, ¿no? Cuando están en el pleno derecho. Entonces, yo creo que en Argentina o lo mismo pasa en España, hay hechos muy lamentables de agresiones directas, de exposiciones fotográficas, de exposiciones pseudo-artísticas, en las cuales se ofende a los religiosos, se insulta, y parece que los cristianos tenemos que tolerar eso cuando no deja de ser una barbarie y no deja de ser una infracción clarísima de la libertad religiosa. Entonces, todos estos hechos concretos de ataques a iglesias, de ataques a exponer públicamente, mofándose de los religiosos, pues es algo que deploramos sistemáticamente, claro. Ayuda a la Iglesia Necesitada cuenta en estos informes con los datos que pueden ir llegando, pero también hay que tener en cuenta que hay países como Corea del Norte o Arabia Saudí donde la situación es muy muy hermética. ¿Se puede saber algo de estos países o de cómo están los cristianos en esos países? Bueno, lo que podemos saber ciertamente es que la libertad brilla por su ausencia. No existe para nada, no existe la posibilidad de tener un poco de religión, de tener una familia, de tener un cuello. Te estamos escuchando, Javier, con dificultades. Te pedimos si puedes acercarte al micrófono, y porque en esta última respuesta no te estamos entendiendo mucho. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, vamos a intentarlo. Vale. No, pues decía que tanto en Corea del Norte como en países de este tipo, China, lo que ha ocurrido es realmente una situación especialmente que son países en los que se han evolucionado incluso peor o están en la misma situación de hermetismo que tenían antes. En Arabia Saudí, por ejemplo, está prohibido el llevar a objetos religiosos al cuello, el tener una Biblia simplemente está prohibido, el poder celebrar el culto está absolutamente prohibido. Entonces, aquí es que no hay ninguna forma, sino que cada vez está esta situación peor, ¿no? En China, que es un gran país, que también no has mencionado, pero es la segunda gran potencia mundial, la situación de estamos que está peor. En Corea del Norte también la situación de los cristianos es lamentable. Realmente es un cristianismo de catacumba, tanto en China como en Corea del Norte. Entonces son países por los que hay que trabajar muchísimo, hay que rezar mucho por ellos, y también tenemos que considerar la realidad de absolutamente falta de libertad religiosa en ellos. Ya solo con este informe es una labor de primer orden en favor de la libertad religiosa y de sensibilizar, porque es uno de los problemas de nuestro mundo actual, y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, precisamente haciendo honor a su nombre, si nos puede comentar un poco, Javier, qué acciones concretas se desarrollan en estos países donde el cristianismo está en situaciones más complicadas. Sí, bueno, nosotros intentamos llegar especialmente y de forma más notoria o más importante justo donde la situación para la libertad religiosa y en concreto para los católicos es peor. Entonces en China pues ayudamos todo lo que está en nuestra mano, intentamos hacer llegar por canales seguros, que a veces es muy complicado, a esa iglesia en las catacumbas, a esa iglesia clandestina, a los seminaristas, a los sacerdotes, a los obispos que mantienen esa iglesia, a los fieles laicos, a través de sacerdotes, misioneros, religiosas, que muchas veces con unas dificultades tremendas y jugándose su vida o su libertad, pues ponen en peligro todo, ¿no? Pero vamos, el tipo de ayuda que damos es tanto para material de catequesis como para financiar a becas de sacerdotes, de seminaristas, ayudar a los religiosos, en fin, todo lo que es tarea que ayude a la evangelización y tareas de ayuda pastoral. En Corea del Norte es un país especialmente difícil y allí es muy, muy, muy complicado hacer llegar ningún tipo de ayuda, pero también se intenta en la medida de lo posible. Y en otros países, pues claro, donde la presencia de cristianos es prácticamente marginal o tienen que vivir a escondidas sin poder vivir su fe, pues es casi imposible ayudarles más que a través de la oración. Pero vamos, en todos ellos intentamos de una manera o de otra llegar a los fieles cristianos. Que hay que decirlo porque se me ha olvidado comentarlo al principio, que si hablamos de libertad religiosa y agresiones contra la libertad religiosa, el grupo religioso mayoritariamente atacado es la religión cristiana. Se estima que de cada aproximadamente el 75% de todos los ataques a la libertad religiosa se produce sobre cristianos. 3 de cada 4 cristianos sufren agresión. De los que sufren agresión en el mundo, de cada 4 personas, 3 son cristianos. Muchísimas gracias, Javier, y felicitaciones por esa labor magnífica que hacen desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Simplemente el informe ya es una ayuda de primera magnitud, y desde Verdad en Libertad, nuestro informativo católico, siempre difundimos todo lo que aportan al respecto en esta materia, porque es una de las cuestiones que más nos interesa hacer llegar a nuestros radioyentes. Y muchísimas gracias y ánimo con esa labor. Seguimos en comunión de oraciones. Gracias por atendernos desde España. Muchas gracias. El informe está disponible en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada y se puede descargar o consultar gratuitamente. ¿Sí? ¿Nos puedes recordar la dirección de la página? ayudaiglesianecesitada.org. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier, y un fuerte abrazo. Gracias.